Come on! salir a comprar. Que se le tiene que pegar, salir a asustar y aislar. Rojo todos. Clases de bajo por obra sanitaria.